Tengo información importante para ustedes por cuestiones de personales. Esta semana no vamos a tener programa de radio. Me parece que el próximo programa de radio que vamos a tener en vivo será hasta el próximo lunes 9 de junio. Sí, esto quiere decir que mañana martes no vamos a tener programa ni el jueves. Esto porque yo salgo de viaje y regreso probablemente el próximo fin de semana. Seguramente para el próximo lunes 9 de junio ya tendremos programa en vivo. De todas formas, cualquier situación, nosotros las comunicaremos a todos ustedes para que estén al pendiente y sepan bien si habrá programa en vivo, si serán repeticiones, etcétera. Así las cosas, yo les agradezco muchísimo, muchísimo el que nos hayan acompañado el día de hoy. Los invito a que el próximo 9 de junio nos escuchen totalmente en vivo. Y mientras, escuchen las repeticiones que a lo largo del día estaremos retransmitiendo con información realmente muy, muy, muy importante para todos ustedes.